Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, las 8 y 3 minutos. Estáis en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, o bien a través de internet, a través de www.radiomanises.es, la app de Radio Manises, que también dispone de ella. Pronto habrá de U2 Valencia. Y bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Y un saludo, como siempre, a Leo Catalán y a nuestros compañeros de Chile, a Francisco y Rodrigo, que estarán en unos minutos también con nosotros en la sección de El Lado Oscuro. Uh-huh. Una semana, bueno, pues que para U2 ha sido de vacaciones. Teóricamente estaban grabando, pero bueno, esta semana la verdad es que la han tomado... de forma sabática, por decirlo de alguna manera, y tenemos a cada miembro del grupo por desmembrados, ¿no? Sí. Uno por cada continente, prácticamente. Pocas noticias, como decíamos, casi todo vacaciones. Raúl. De fiesta. De fiesta, pues nada. De fiesta, no sé. Tú imagínate que Bono dice, me voy a tal sitio, que ahora comentaremos, y el resto de la banda, el poder decir, pues yo me voy a ir a Brasil, yo tal. Ay, y Larry, me voy a casa. Ellos que pueden. Ellos que pueden. Larry, me voy a casa, dice. Bueno, pues nada, esto va a ser el programa de hoy. Tendremos el lado oscuro, como decíamos, y luego también en Imekel Dao con Oscar hablaremos de los Grammy 2013, que tuvieron lugar este pasado domingo de madrugada. Eso es. Y hoy es un día especial porque es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, y luego lo analizaremos un poquito. Bueno, aprovechamos y felicitamos a toda la gente que se dedica al mundo de la radio. Un medio de comunicación súper importante y que, bueno, pues... Y de los pioneros, por supuesto. Sí, desde luego. Y que no sé si el medio. Bueno, todos los medios de comunicación están pasando un mal momento, ¿no? En cuanto al tema de. Sí. Aquí en España, con el tema del trabajo, con tantos seres y tantas historias. Esperemos que se terminen y que, bueno, pues que. Tengamos radio y sobre todo aquí, Radio Manises, para rato. Bueno, pues nada, vamos con las noticias y luego la agenda con Carlos, que también hay muchos tributos esta semana. Esta semana sí, sobre todo en Italia. Muy bien, hay un montón. Luego tendremos el lado oscuro, como decíamos, sí, y me quedo para terminar. Vamos ya con noticias. ¿Qué nos cuentas? Hay tan pocas noticias que hasta nos liamos preparándolas. Bueno, aquí noticias hay más de las que nos pensamos. Cosas que no las podemos contar todas. No podemos contar, claro. Luego te preguntan, ¿habéis subido el disco y todo eso? Y dicen... Bueno, no te alargues. ¿Ves? No me alargo. A las noticias que tenemos aquí, las otras déjalas. Al grano. Venga, vamos a decir las noticias importantes de U2. ¿Adam Clayton sabrá bailar samba ya? No sé. Visto el pelo y la camiseta que nos lleva el amigo en el carnaval de Brasil, seguro que alguna brasileña se ha brindado a enseñarle. Bueno, lo que dicen es que a la barra y todo eso se acerca bastante. Normal, para apoyar el brazo se cansará. Bueno, hombre, comenta la noticia, que la gente no... Nada, pues que el pasado fin de semana pues estuvo en Río de Janeiro aprovechando el carnaval. Estuvo en el Sambódromo, el famoso Sambódromo. Y estuvo acompañado de Mariana Teixeira, una amiga suya. Y bueno, intentó pues eso pasar desapercibido, pero claro, una banda tan famosa como U2, pues tarde o temprano lo fue reconocido a Adam Clayton, se hicieron fotos, se han publicado. Y bueno, pues según cuentan las noticias, pues estuvo junto a un artista llamado Martin Creed hasta las 4 de la mañana de fiesta. Lo cual, bueno, siendo Adam, pues no es mucho, la verdad. Bueno, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Hasta las 4 de la mañana estuvieron ahí en el Sambódromo, en el camarote de Basa, que fueron los que lo invitaron. Bueno, de todos modos, a ver, bueno, que hora empezó. Bueno, y después, claro. Perdona, y después del Sambódromo, y después del Sambódromo se pueden ir a donde quieran. Rote, claro. Pero bueno, la verdad es que hay que ver las fotos porque el look este que ya nos presentó hace un par de semanas, pues el cambio de imagen, sí. lo va continuando y el pelo le va creciendo más. Sí, pero ya te digo que para la gira se lo cortará. Se lo dirán, seguro que se lo corta. Se lo carga, yo creo que se lo carga. Esto que se lo carga y se lo pone más volumen, con más volumen. Bueno, hay que decir que Adam, comentabas lo de la Mariana esta, pero... Mariana Diu. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Mariana. ¿Ahí? A ver, lo que pasa es que gracioso el nombre. Mariana Teixeira. No, que hay que decir que en España hay un árbitro que es Teixeira Vitienes. Claro, bueno, son nombres, todos tenemos apellidos y nombres extraños también, ¿no? No sé. Bueno, al tema, lo que quiero decir que se supone que el viaje lo ha hecho con amigos, no ha ido solamente acompañada de esta mujer. No, o sea, no podemos considerarla como si fuera el ligue, o tal vez sí, de Adam Clayton, porque últimamente pues lo vemos... Adam cada Clayton, vez cambiando de pareja. Hay que recordar que es padre. Se supone que no, hombre. Bueno, sí. Es padre y bueno, debería haber sentado la cabeza, noticia, pero bueno. Pero realmente yo nunca he ido a hablarle a él del hijo, ni a ningún miembro de U2, ni en U2.com. Entonces, está un poco ahí en una nube, ¿no? La paternidad de Adam Clayton. Ya. ¿No? Pero bueno, no quita que por supuesto, si se va a Brasil, pues irá con amistades. Ah, que claro, sea claro. Femenina, pues bueno. No, lo digo porque ha tenido... Hay dos opciones, o femenina o masculina. Ha tenido ya varias amigas brasileñas y desde luego es un país que le gusta, aunque realmente a Adam Clayton yo creo que le encanta viajar y cada vez lo podemos encontrar en un sitio. Hace poco estuve de vacaciones en todo esto de por Asia. Hmm. También ha acompañado a otra mujer y algún amigo. Claro, por eso. En fin, esto es hablar por envidia, ¿no? Más que nada, sí. Sobre todo por estar en los canales de Río de Janeiro, que bueno, pues lo habrá pasado mal. Me puedes seguro comentar, Javi, pues los periodistas cuando lo vieron que le preguntaron por U2. Sí, hombre, era la pregunta, ¿no? Pues sí. Y nada, comentaban que, no sé de dónde se sacaron los periodistas, los rumores de que no querían salir de gira. Pero bueno, en fin, fue la pregunta que le hicieron y él dijo que no, que eso no era cierto. Igual pillaron el Sálvame de Marras y que le van a preguntar, pues, a de huello. O sea, que, claro, y luego acerca de la grabación del nuevo disco, pues sí confirmó que estaban grabando. Pero estarían grabando la semana de antes, porque esa semana, como comentábamos, no. Cada uno estaba por su lado. Porque bueno, a Diech también se rumoreaba que podría estar en Brasil, pero no se le ha visto. Y luego pues hablaremos de bueno, que ha estado en Nueva York. Bueno, pues si os parece podemos meter un poco de música, pues seguir sí, abriendo boca. Y ya que Adana ha estado en Brasil, en Río de Janeiro, pues podemos buscar una canción que haya sonado U2, que haya sido tocada allí, que no en concierto, sino en los Globo Studios, el 23 de noviembre del año 2000, en la promo, a la previa de la gira de All That You Can Leave Behind. Estuvieron allí los Globo Studios, tocaron varias canciones, entre ellas tocaron pues la que vamos a escuchar ahora. Aunque creo que esa canción no llegó a salir publicada en televisión, que es de Ground Beneath Her Feet. Luego también tocaron Elevation. Stuck in a Moment, Elevation y Beautiful Day. Exacto. Pero yo creo que la de The Ground Beneath Her Feet no llegó a salir por televisión. La grabarían para también un poco para porque cuando van a los shows pues tocan alguna canción más, lo que sea. Y esta que vamos a escuchar no llegó a salir por televisión, pero sí que está el audio, ¿no? Es algo parecido como lo que ocurrió en el 2009 con U2 en la NBC cuando tocaron menos Surrender y luego tocaron Ultraviolet y la cortaron, ¿no? Se ha cortado. Se quedaron, nos quedamos con la ganas de escucharla completa. Sí, es raro que también toquen cuatro canciones. Sí, sino incluso que llegaron a repetir alguna de ellas porque Stuck in a Moment y Beautiful Day fueron repetidas. Sí. Obviamente no eran directo, lo grabarían para luego retransmitirlo posteriormente. Y así vamos a escuchar ese The Ground Beneath Her Feet en Brasil. Vamos con él. It's first time for us to play this song in front of anyone. Ahí teníamos la primera vez que la interpretaban en directo, como decía uno al principio. Un poquito el estribillo, qué lástima. ¿Eh? La parte que más me gusta es justo cuando han parado, han dejado ahí a mitad. Y buscaremos una entera. Hay que decir que fue en el programa Fantástico TV o en el canal brasileño donde se emitió luego posteriormente y los vídeos pues los podéis encontrar por ahí por YouTube, buscando por O Globo, aunque esta grabación pues era... es un poco clandestina, ¿no? Donde la podéis encontrar, bueno, pues ya sabéis que los bootlegs de U2 pues prácticamente están todos en la red, que se comparten entre fans y de vamos sin ningún ánimo de lucro, desde luego. Y como por eso, dice la propia banda, mientras nadie saque beneficio económico de ello, que lo comparta la gente. Sí, no, de hecho se podían contar anécdotas, ¿no? De Bono hablando acerca de los bootlegs, ¿no? Sí, de hecho aquí en España, en Barcelona, En la gira, ¿no? Zutibi le ofrecieron un bootleg de un concierto grabado en Miami al principio de la gira Zutibi. Un español se lo entregó. Ajá. Y se quedó alucinado y se lo llevó a escucharlo en el hotel. Bueno. Si tecleáis en, por ejemplo, en YouTube, Fantástico TV2, YouTube, os sale la primera, resultado sale la canción. O sea, muy bien. Tenéis allí. Hoy podría haber sido perfectamente de YouTube Life and Red esta canción. Sí. Vamos con más noticias. Con más noticias. Adam en Brasil y Bono con su esposa en Nueva York. En la semana de la moda, de ahí de la Gran Manzana, presentando la colección de otoño de la marca Edun. Así es. Ahí en estado. Bueno, la verdad es que, bueno, siempre que puede, Bono acompaña a Ali en esta faceta, ¿no? De que tiene la pareja como. Realmente Edun, Bono tiene participación en Edun. O sea, es de. Es prácticamente. Vamos, del matrimonio. Bueno, lo compró Louis Vuitton, ¿no? Porque, sí, bueno, pero. Porque tampoco. Aquí luego ya está el debate este de las empresas de Bono, que si son rentables, porque Edun desde luego no es que sea una de las marcas de moda más consagradas, ni mucho menos. Pues no, pero bueno. El caso es que todavía están por ahí dando, mostrando la moda, ¿no? Que bueno, hay que remarcar que todo el tejido y todo este tipo de diseños se trabajan y sirven para que países como Perú o en África, países africanos y norteamericanos, o sea, del centro de América, pues desarrollen actividades económicas y Edun pues trabaja con ellos para que... Es una de ellas. Es una forma de colaborar con Yo ellos. Sin más lejos, ayer me compré una de Edun. Fíjate. Así es. Ahora lo comentaremos. Porque, bueno, ya sabéis que esta semana se presentaba mundialmente la camiseta solidaria de Hard Rock Café con Amnistía Internacional. Hecha por Edun. Y fabricada en Kenia. Tanto con el 100% algodón. Entonces, en colaboración con Hard Rock Café, con los Hard Rock Café de todo el mundo, pues se ha lanzado esta camiseta para conmemorar el pues, 50 aniversario de Amnistía Internacional. Es preciosa. La tenemos aquí es delante. Muy bonita. Cuando la vi la imagen, me quedé prendada de ella. Y que lleva, bueno, pues, si no la habéis visto todavía, la camiseta es de color azul marino, lleva dibujado en la parte de delante una guitarra con alas, del estilo de The Edge, sí, claro. Acompañada de unas alas. La Explorer de The Edge es el mismo diseño. Y se supone que está hecho como si fueran cables de estos de cárcel de alambrada, ¿no? Alambrada de púas. Alambrada. Y lleva pues las tres palabras de justice, humanity y la otra igual, equality. Equality. Justicia, humanidad equality. Y igualdad. Y por la parte de atrás lleva las cuatro firmas de a la webcam. Lleva las firmas de los cuatro firmas. Miembros de U2 y bueno, recuerda que Amnistía Internacional lleva desde el año 1961. Y que con esta camiseta pues Udor celebra pues los 50 años de Amnistía Internacional. Y esta camiseta, como decíamos, forma parte de las series de Jarro Café, concretamente la número 30. Y cada camiseta llevará el nombre de la ciudad donde se haya comprado. En este caso, como el lunes, antes de ayer estuvimos en Madrid en la presentación, pues lleva el nombre de Madrid. Y bueno, pues podemos comentar un poco lo que fue la presentación. No, fue en el Jarro Café de Madrid a las 7 de la tarde. La verdad es que no era mejor día para, pienso yo. Día laborable en Madrid. Lunes, complicado, ¿no? Complicado, sí. Aparte que, bueno, pues, la hora tampoco acompañaba por la gente que trabaja y todo eso. Se celebró en una sala muy muy chula donde se puede ver una guitarra que se supone perteneció a Bono. Una Harley Davidson. Una moto, no una guitarra. Ah, has ¿Perdón? Dicho guitarra, sí. Me quedo guitarra, una Harley. Me rellas. Y bueno, pues ahí tuvo lugar una presentación a cargo de Amnistía Internacional, que bueno, pues remarcó la colaboración que viene haciendo Bono y en este caso por primera vez U2 con Amnistía Internacional. Comentaron el tema de Dan Sansuki, cómo U2 está colaborando durante toda la gira, cómo grabaron la canción Walcon dedicada a ella y cómo se consiguieron pues que el problema de Birmania gente, pues claro. Saliera a la luz y que mucha gente conociera ese problema gracias a ellos. Y bueno, pues ahora con esta camiseta pues lo pretenden pues un poco homenajear ese aniversario de... Hombre, desde luego hay que recordar que Amnistía Internacional lleva 50 años, 52 diría yo, porque pone desde 1961 y bueno, si U2 lleva colaborando con ellos desde 1980, desde sus primero o segundo álbum, lleva 30 años con Amnistía Internacional, más de la mitad de... No, es una luego, causa justa. Sí, no, vale la parte, pena. Ya, y además de que el diseño es precioso. Exacto, es un detalle de U2 y bueno, os recomendamos que la compréis. Vale 25,95 euros y la podéis encontrar en las tiendas Jarro Café de Madrid y de Barcelona y del resto del mundo, obviamente. Y si no tenéis posibilidad de acercaros a ninguna de estas dos tiendas, pues la podéis comprar a través de la página web de Jarro Café. Decir que también colaboraron en el evento Universal Music, que aportó material discográfico de U2, y también estuvieron colaboraron Doctor Music, que es la promotora de conciertos de U2, uh-huh. Y aportaron también algunas camisetas de regalo y algunos pósters, ¿no?, de la gira. Había un póster muy chulo del Vertigo Tour, uh-huh. y también de publicidad de Actum Baby. Y bueno, uh-huh, hicieron un sorteo entre los asistentes y algunas preguntas, y bueno, ahí estuvimos para participar de esa presentación. Y no se descarta que se haga también próximamente en Barcelona. Así que nada, muchas gracias a Marlene de Jarro Café por atendernos también y nada. Bueno, y para volveremos. Terminar las noticias, pues si te parece, podemos poner otra canción. En este caso, pues como Bono ha estado en Nueva York, pues podemos poner la canción que lleva el mismo nombre, New York. Concretamente esta es del concierto que dieron en New York. Pero no la de Frank Sinatra, ¿no? No, aunque molaría también, no digo que no, pero bueno. Vamos a poner, aprovechando que Bono estuvo en Nueva York, pues vamos a poner Nueva York del concierto de Nueva York del 25 de octubre del 2001. Vamos con ella. And in New York, I found some friends to drown out the other voices. Voices on a cell phone, voices from home. Okay, baby, don't stay in alone, New York. September, a lot can change. Winter's love, the winter's pain. New York, I got a place in New York. We'll be right back. Call it a midlife crisis. It's not really a problem. Just too many choices. A hidden iceberg in my life. Yeah, I'm still afloat. I lost my balance. You lost your wife. The cue for the lifeboat. You're putting the women and children first. I just had an unquenchable thirst for New York. Bueno, antes de entrar con la agenda, vamos a decir el 96153-1634 para los que quieres entrar en directo. Repito, 96153-1634. Y ya pues metidos en faena con la agenda de tributos y eventos U2. Empezamos con los tributos que habrá en Chile. Comienzo con la banda Eleven Chu en Santiago, hoy mismo miércoles, en el Parque Arauco, a las 8:30 de la tarde, hora local, por supuesto, con los mejores temas U2. Doy paso a los tributos U2 que habrá en Italia. Empiezo con la banda Twilight Tribute Band, mañana jueves, día 14 de febrero, especial día San Valentín, con un tributo 2 en Bari, en Corato Bari, en el local Les Prive, Risto Club, a partir de las 9:30 de la noche. Continúo con Kindergarten YouTube Tribute Band, viernes 15 de febrero a las 10 de la noche, en San Ponte Giovanni, provincia de Perugia, en el local Afterlife Club. Otro tributo U2 a cargo de Red Rock Tribute Band, 15 de febrero, a las 10:30 de la noche en Palermo, en la sala Monteleone Disco Puff. Y pasamos al sábado 16 de febrero, con un tributo especial U2, pero lo curioso de este tributo es que no son una banda, sino dos. Son la banda, son Pop Tars y Actum Babies, en la sala Godfellas, en Bomero, Nápoles. Y terminamos el domingo con los tributos en Italia, con la banda Underskine Tribute Band en San Patrick de Barletta, en Nápoles, a las 10 de la noche. Y damos paso ya a los tributos que van en España. Empiezo con la banda madrileña Sein en Madrid, en el clásico James Joyce, Irish Pub, está en la calle de Alcalá, allá a partir de las 10:30 de la noche, viernes 15 de febrero. Otro tributo a banda Please en Barcelona, viernes 15 de febrero. Actúan en el restaurante Suite 191 en formato dúo acústico y el precio de la entrada incluye una cena, o sea que tiene cena y tributo U2. Y termino con la agenda con la banda murciana YouTube en el Teatro Municipal de Torrevieja en Alicante, el sábado 16 de febrero a las 8 de la tarde y el precio de la entrada son 10 euros y a través también de servicios de Servicam. y damos paso a una cosa que comentar ahora. Muy bien. Bueno, yo comentar que bueno, hoy es el Día Mundial de la Radio y bueno, pues la fecha tiene por objeto, según señala la propia UNESCO, concienciar sobre la importancia de la radio y animar a los gobiernos a dar acceso a la información a través de este medio de comunicación y a mejorar las redes de trabajo y cooperación internacionales entre los organismos de la radiodifusión. El 3 de noviembre del 2011, durante la 36 Conferencia General, la UNESCO reconoció el poder de cambio de la radio al establecer el Día Mundial de la Radio en el 13 de febrero. En esta fecha, 1946, es cuando comenzaron las emisiones de la radio de las Naciones Unidas. Desde la primera emisión, hace ya más de 100 años, la radio, según sustenta la UNESCO, ha demostrado ser una poderosa fuente de información para movilizar cambios sociales y eje central para la vida comunitaria. Para la UNESCO, la radio es el medio de comunicación que puede llegar a más audiencia en el mundo. En la era de las nuevas tecnologías, la radio sigue siendo la plataforma más accesible del mundo, una poderosa herramienta de comunicación sobre todo de bajo coste, remarcan. La tecnología de la radio, que empezó siendo pues bueno, telegrafía sin cables, debe su desarrollo a dos invenciones muy, muy claras, el telégrafo y por supuesto el teléfono. Desde finales del siglo XIX, cuando se consiguió hacer las primeras retransmisiones con éxito y hasta hoy en día, la radio sigue siendo un importante medio de comunicación. Con la llegada de las nuevas tecnologías y la convergencia de los medios, la radio está cambiando y está presente en nuevas plataformas como la banda ancha internet, los móviles y las tabletas digitales. Y en la era digital la radio sigue siendo una relevante, ya que la gente sigue sintonizándola a través de sus computadoras, satélites y, por supuesto, los teléfonos móviles. Y la radio es especialmente adecuada para llegar a las comunidades remotas y marginalizadas, sobre todo, al mismo tiempo, ya que sigue siendo una excelente plataforma para compartir información y promover el debate público. La radio juega un papel importante en la comunicación en casos de emergencia y en los esfuerzos de socorro en casos de desastres. También se trata de uno de los medios más importantes para facilitar el acceso al conocimiento, promover la libertad de expresión y fomentar el respeto mutuo y el entendimiento multicultural. Pues nada, muchas felicidades a toda la gente que de alguna u otra manera pues se dedica a la radio y obviamente también a toda la gente que nos escucha y escucha pues Vértigo Radio y cualquier otro programa de Radio Municipal de Manises. ¡Viva la radio! No estaríamos aquí. Muy bien, pues nada, vamos ya con una conexión, como bien comentabas, se llega a cualquier parte del mundo y así de difícil y de sencillo a la vez conectamos con Chile. Vamos con el lado oscuro de U2. Y yo soy tú. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Saludos desde el fin del mundo. Hoy en nuestro capítulo 20 del lado oscuro de U2 analizaremos una de las canciones más queridas por los fans de la banda irlandesa y sin embargo jamás ha sido publicada en formato de estudio. Hoy hablaremos de Mercy, un tema grabado durante las sesiones de grabación del multipremiado How to Dismantle an Atomic Bomb. ¿Cómo llegamos a conocer esta canción? Sucedió que una versión primigenia del álbum, propiedad de The Edge, fue robada mientras el grupo realizaba una sesión de fotos para una revista en Francia en julio del 2004. El disco contenía versiones sin terminar de varias canciones que finalmente conformarían el álbum y fue publicada en internet a través de un seguidor que recibió una copia. La canción que fue eliminada de la edición final fue descrita por la revista Blender Magazine como una efusión de 6 minutos y medio de U2 en su versión más desinhibida. En el libro con ilustraciones y manuscritos elaborados por los distintos miembros de la banda que acompaña a la edición deluxe del álbum, se pueden encontrar constantes referencias a esta composición. En una de ellas se aprecia un eje cronológico que coloca a Mercy como el último tema en ser compuesto, lo que explicaría supuestamente que hubiese quedado fuera del disco. Sin embargo, Fast Card, que sí fue incluido en esta misma edición para coleccionistas, no aparece en el eje cronológico, pero sí tachada en otra parte lateral y con el nombre de la versión demo, Chanach and Wine. En otras dos páginas del mismo libro aparece escrita gran parte de la letra de Mercy, con la peculiaridad de guardar pequeñas diferencias con la versión grabada. La canción fue conocida por los fans semanas antes del lanzamiento del disco de La Bomba Atómica, y muchos pensaron que sería parte del nuevo álbum, y por lo mismo, al estar al acceso de todos en esa época, fue muy aprendida y reconocida por todos como una excelente interpretación que, sin embargo, no fue incluida en la nueva placa, para excepción de los millones de seguidores de la banda. Durante años, la canción fue una constante petición de los seguidores, y siempre se preguntaba por ella si alguna vez sería editada en formato estudio. La banda reconoció con los años que la canción tenía potencial, por último, para ser tocada en vivo, y con algunas modificaciones respecto a la versión demo, el 12 de septiembre de 2010 se interpretaría públicamente por primera vez durante el concierto que el grupo ofreció en Zurich, Suiza, durante la tercera manga de la gira de promoción del álbum No Line on the Horizon, del 2009. La canción fue interpretada 10 veces durante este tour, y se grabó la versión tocada en Bruselas, Bélgica, el 22 de septiembre del 2010, que sería editada en el single llamado Wide Awake in Europe. Y ahora presentamos en el lado oscuro YouTube y Vértigo Radio la canción Mercy. I was drinking some wine, and it turns to blood. What's the use of religion? If you're any good, I know I'm weak, killer, honey, and you're sugar. If you're the prosecution, I get away with murder. If you were ice, I'm water, and with your telescope. We're binary code, a one and a zero. You wanted violence, and you got Nero. Your gravity searching for the ground. Your I hear you talk. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Inmega el Laudo. Hoy vamos a hablar de los Grammys que se efectuaron este pasado domingo en el Staples Center, que tú has estado allí, ¿no, Raúl? En Staples. No. En Los Ángeles, no. Yo he estado en... Ah, en Roswell. En el Fleet Center de Boston. No, en Los Ángeles estuve... Te hablo de Los Ángeles. Bueno, en, miras a mí para que en el campo de... No, en Anaheim, en el campo de béisbol. Anaheim. Ah, vale, vale. El bueno, Angel pues, Stadium. Tú te lo pierdes. Bueno, donde juegan los Lakers, vamos, los Lakers de Gasol. Para mí no me mires, que yo no he estado. Tú has viajado mucho también, yo qué sé. Yo no jugaron estoy. Los Lakers de Gasol. Bueno, antes de que empieces ya con los Grammy, estábamos comentando Mercy. Ah, sí. Que menos mal que no han entrado en debate, ¿no? Sí, en debate con precisamente con la versión en directo. ¿Cuál es mejor? Para mí la del estudio, sin duda. Pero la que hemos escuchado hace unos momentos. Sí, la que acabamos de ver. Que por cierto, ¿a qué mala hora no la Es que no sé. ¿Por qué no la pusieron en el disco? No entiendo por qué no la pusieron. Gracias a Dios, la canción se filtró y la tenemos. Podemos disfrutar de ella, pero es que yo creo que encajaría en cualquier disco. O sea, esa canción. Es una canción. O sea, es U2 al 100%, ¿no? Es un tema legendario ya. Mantenido, sí, sí. Claro, hombre, es que prácticamente va a hacer 10 años que la conocemos. Lo estaba diciendo antes, Leo, de U2 Chile, desde el 2004. Mira, sí, estamos ya en 2013. Años ya. La conocemos más que de sobra. De hecho, cuando la escuchamos por primera vez en directo, ¿qué pensamos todos con el estribillo? Pues que, sinceramente, que la habían cagado. Eso es personalmente lo que pienso. Acostumbrado a claro, escuchar esta llevas versión. Llevas 8 años escuchando la versión normal y luego te, cambian. Te la cambian y pues, te rompen los esquemas. Pero bueno, en cualquier caso, siempre estará el debate de Mercy. Pero bueno, que la pongan en un disco es que se dejen de rollos. Bueno, es lo que queremos. Vamos con los con los Grammys 2013. Bueno, como sabéis, pues eso, se efectuaron en el Staples Center este pasado domingo. Y bueno, como sabéis, es el evento más importante del panorama musical del planeta, por supuesto. En primer lugar, decir que pasaron un comunicado que les indicaba a todos los artistas que debían ser muy respetuosos en la gala y no llevar ninguna simbología de ningún tipo fuera de lo que era el tema de los Grammys. Como va a ocurrir aquí, bueno, creo, con la gala de los Goya. Goya domingo, que ya están incitando a que vayan con la pegatina de los recortes. Sí. ¿No? Normal, no me extraña. Bueno, de todos modos, había que ver también la pierna de Beyoncé, ¿no? Y alguna espalda por ahí al aire, pasando bastante del comunicado. Pero bueno, hay que destacar que, sobre todo, que hacen una pregala donde se dan... pues más de la mitad de los gramófonos a puerta cerrada y sin gente, que quitan el glamour de la gala en sí, la verdad. Como bueno, si estuvieras bueno. paseando por Moscú en diciembre con manga corta. ¿Cómo no, que no lo dan por la televisión? Ya, pero que no son las 2 horas oficiales, que está esta puerta vacía, es decir, no hay gente, vacía? Con lo cual... ¿Cómo que no? Claro, pero bueno, a ver, lo que hacen oficialmente, que son las 2 horas... No, no, vamos a ver, lo que hacen es... está la gala con los premios más importantes y claro. las actuaciones en directo, que es la que se emite por televisión. Claro. Y luego hay una gala previa que también se emite por internet. De hecho, pusimos un enlace para que la gente lo pudiera ver. Claro, y sí que hay público. De hecho, están todos los... Yo lo estuve viendo por internet. Todos los nominados y... Pero no, vamos, que... No llega a ser lo espectacular que es la que se ve por televisión, claro. Pero sí que está. Es que por internet sí, se podía ver este año. Como los gramófonos, pues bueno, no. A ver. Claro, es que son cuántos hay. Menos importantes. ¿Cuántos no premios sé, Grammys hay? Haber, 30-40. 30-40, tranquilamente. Entonces, claro, sí, ya te pierdes. Sí, teniendo en cuenta que su edición claro, en televisión no podría. Pues eso me refiero, que la tienen que recortar, ¿no? Y bueno, pues es una pena. Pero bueno, claro, como hay muchísimas disciplinas, se puede ver. Es una lástima, sí. Bueno, debéis de pensar que, bueno, pues estos. Premios secundarios, entre comillas, y con todos los respetos, pues bueno, claro, incluyen, pues yo qué sé, puede ser, a ver, el rap, el reggae, cualquier disciplina que incluye su disco, mejor grabación del año, mejor canción, entonces son 3 de cada disciplina, son muchísimas. Se hace muy largo, pues, sí. O sea, yo estuve viendo ese trozo hasta que empezó lo oficial, uh-huh. Y veías lo que es el backstage, llegando los carros con el instrumental para poner en el escenario, uh-huh. Y cuando iban entregando los Grammys, por ejemplo, estuve viendo cuando entregaron el Grammy a Adele, y yo lo veías en una pantalla que había en el backstage, salía de él, le decían que te esperaras un minuto y le daban la orden de salir y entrar. Pero que es la gala así tal cual, que es lo bueno ver, no. Vi la parte de detrás. Claro. Me cajé lo anterior. Ya, bueno, es que claro, la diferencia horaria con Estados Unidos es importante. Y tampoco, bueno, hombre, yo me quedé algún año cuando Dus ha estado nominado, pero este año no tocaba. Este año no tocaba, ¿no? Bueno, los presentadores de la gala fueron el actor mega musculado, el Cool G, que es el actor gigantón de Lencis Los Ángeles. No sé si lo conoceréis. Bueno, bastante bastante soso para la ocasión, la verdad. Y bueno, la verdad es que este año nos atreveríamos a decir que ha sido una gala un pelín aburrida en comparación con otras. Pero bueno, como lo que nos importa realmente de la gala son los artistas favoritos, pues merece la pena verla en directo, ¿no? Como copresentadores estuvieron desde Pitbull a Jennifer López, pasando por Johnny Depp, Nas, Beyoncé, el fantástico Dave Grohl, Carly Rae, Ney Joe, la actriz Kelly Cuoco, Kate Perry, el inesperado Prince, incluso Adele estuvieron de presentadores, sí. Y lo más llamativo del año, pues bueno, es saber quién sale como rey del año, ¿no? Y en esta ocasión, pues no fueron otros que los que ya estábamos diciendo en semanas anteriores de Black Keys. Las teclas negras del piano. Yo voy a llegar a Prince. Vamos a escala de blues, desde luego. Pues sí, ellos son. Y recordemos, bueno, que el productor del disco de parte del disco de Black Keys, el disco del camino, es Danger Mouse, que es el próximo productor del disco U2. Así es, quería comentar que, bueno, hablar de Jack White la semana pasada y al final se fue de vacío. Nada. Sí, efectivamente, de vacío, totalmente, no se llevó ninguno. Actuó, eso sí, que fue una de las actuaciones más importantes de la gala, pero no se lo llevó, ahora luego recordaremos con quién competía. Y bueno, hay que decir que Brian Barton se llevó un Grammy, aunque no estuvo en la gala ni subió a recogerlo, pero sí que, bueno, recibió el agradecimiento de los dos miembros de Black Keys en la mejor canción rock por Lolly Boy. Y si os parece, vamos a escuchar la interpretación, bueno, que hicieron en directo de esta canción en los premios Grammy. Estaban acompañados, déjame ver que lo tengo aquí anotado. Esta pregunta va de Trivial, ¿eh? Sí, porque es que además aquí está. Estaban acompañados de una banda de viento metal que se llama Dr. John and the Preservation Hall Jazz Band. Vale, la Preservation Jazz Band esta. Jazz Band. De New Orleans. ¿De qué relación tiene Crudo? Pregunta Trivial. ¿Carlos? Ni idea. Ahora ni idea. ¿Raúl está buscando por Google? No lo sé, Katrina. Pero en el estreno de del pabellón este de New Orleans actuó con Green Day U2. ¿Puede ser? Bueno. Que actuaran ahí la previa. A ver, cuéntanos. No sé, ahora que lo dices, sí que tiene. En lo de New Orleans sí que había una banda de este estilo tocando con ellos en el descanso de ese partido de inauguración del Superdome de New Orleans, pero esto va un poco más atrás, al 2006, cuando se abrió el Preservance, ¿cómo se llama? Hall Band de New Orleans, después del huracán Katrina. Preservation. Invitaron a, bueno, Diez con Music Racing fue a inaugurar, a reinaugurar ese local de donde sale esta banda que va por todo el mundo y tocaron Vértigo. En mayo del 2006, una versión ahí, pues, rollo jazz. Jazz era, ¿no? Claro. Sí. Y fueron los que subieron a tocar con los Black Keys esta versión tan chula de la canción rock del año, sí, Lonely Boy, así que vamos con escucharla. Ella. This dynamic duo began as two guys reinventing the blues in a Midwest garage. Now they've become a rock phenomenon, earning 5 Grammy nominations, including Record of the Year and Album of the Year, and they're big winners already tonight. Joined by New Orleans' own Night Tripper and new Grammy winner Dr. John and the Preservation Hall Jazz Band, please give a big easy welcome to the Black Keys. We'll be right back. teníamos Lonely Boy, que ha sido, pues bueno, como comentábamos, mejor canción rock y Grammy a mejor canción rock y Grammy a mejor actuación rock por esta canción Lonely Boy. Y como comentábamos, The Black Keys se llevaron además el mejor disco de rock por el camino y el mejor productor para Dan Auerbach, que es el guitarrista y cantante del grupo, ya que figura como productor mayoritario del álbum, a pesar de también colaborar con Danger Mouse, por supuesto. Y bueno, lo que nos gusta de la música son las actuaciones, y en este caso sí que hubieron un montón, desde luego, pero cantidad de actuaciones, y voy a empezar a relatarlas porque hubieron, vamos, para de todos los estilos. A ver, por orden, empezó Taylor Swift, luego Elton John con Ed Sheeran, Miranda Lambert con Dix Bentley, Mufuna Sons, que también han sido uno de los galardonados con los Grammys, Justin Timberlake con Tennessee Kids, Jay-Z salido del medio del público, así de golpe, Alicia Keys y Maroon 5, Rihanna con Mickey Echo, con una canción un poquito lenta, los Black Keys con ya hoy por hoy mítico Lonely Boy, es así que nos encantó, desde luego, acompañado de la Dr. John and the Preservation Hall Jazz Band, Kelly Clarkson con el bozarrón que tiene, Bruno Mars con el mítico Sting homenajeando a Bob Marley, a quien se les unirían Rihanna, Damian Marley y Ziggy Marley, dos de sus hijos, para montar un auténtico fiestón con Could You Be Love, que fue una de las grandes actuaciones de la noche, junto con la de Black Keys. De Lumiere también, y también el auténtico Jack White, que electrizó la noche, ya que, bueno, pues la verdad es que hacía falta, ¿no? Carrie Underwood, bueno, Elton John también otra vez, de Juanes también salió, Frank Ocean, Travis Barker con el batería de Blink 182, el rapero Jack D, el Kool G con Tom Morello, que es el alma mater de Rage Against the Machine, el guitarrista, y por cierto, futuro guitarrista de la próxima gira de Bruce Springsteen, que como ya comentamos en semanas anteriores, y bueno, y el DJ C-Trip, que tocaron para finalizar la gala, y como tenemos que comentar, pues bueno, U2 estaba nominado al mejor vídeo de larga duración y no se lo llevó. Así que la 23ª estatuilla de U2 pues tendrá que esperar al 2014 y esperemos que no se lleve solamente una. Antes de que digas si los ganadores de los mejores premios de los Grammy, decir que en este año en el Music Cares de 2013, sí, el personaje del año fue Bruce Springsteen, y recordemos que hace 10 años, en el 2003, fue Bono. Bueno. Así que bueno, vamos ya con el listado de ganadores, sí, de los principales premios, y nos despedimos hasta la semana que viene. Exacto, pues bueno, grabación del año ha sido para Somebody You Just To Know con Gotti de Kimbra. Álbum del año principalmente ha sido Mumford & Sons con el disco Babel. Canción del año Where June de Fan. Y bueno, álbum rock, como hemos dicho, El Camino de Black Keys. Mejor canción rock Lonely Boy de Black Keys. Y mejor actuación pop, pues Adele, sin más lejos. Y bueno, pues con esto os podemos dejar también, por ejemplo, mejor actuación dúo Gotti con Kimbra. Mejor álbum pop se lo ha llevado Impressions de Chris Botti, y mejor actuación, mejor álbum pop local, Kelly Clarkson, que también estuvo actuando en la propia gala. Y bueno, con esto espero 2018 que os haya gustado. Exacto. El próximo la semana que viene y nada, nos vemos, nos escuchamos, y disfrutar del día del Día Mundial de la Radio. Y feliz Día de los Enamorados mañana. Exacto, eso. Chao. Eso a todos. Chao. Chao.